Pues en este, en esta práctica tercera del banco de imágenes, lo primero que he hecho ha sido introducir el URL que se pedía de la imagen que ya tengo puesta de fondo en el Teenage, y la búsqueda pues ha tenido unos 140 resultados. No he encontrado ningún banco referido a la práctica o algún banco que yo conozca de imágenes, por lo que supongo que la imagen no tiene que tener ningún tipo de derecho de autor. También la ilustración que hay en la cabecera no es sacada de internet, sino que es mía. Vamos, la escaneé yo y prácticamente está tocada entera con Photoshop. Y para adaptarla, ¿no?, a lo que es el formato de la cabecera. Así que vamos a pasar a la búsqueda de imágenes. El primer banco en el que he buscado, que es H Photostock. Ha sido un poco amplio el resultado, porque he introducido superhéroes como búsqueda, pinchando y despinchando algunas de las opciones que te da para reducirlo bastante, pero aún así me han salido muchas fotos sobre capas y sobre gente disfrazada de superhéroe y tal, cosa que no tenía que ver. Luego he introducido DC en la búsqueda, pero me ha salido que no había resultado en esa búsqueda. Así que he decidido directamente por poner nombres superhéroes como Batman, Superman y tal, para buscar fotos concretas. Y he encontrado una del rodaje de Batman Vuelve, ¿no? El tamaño de la imagen estaba bien. Te daba la oportunidad también, porque decía que estaba disponible en alta definición. Bueno, high resolution. Y ya está. Luego en el banco siguiente ha sido Getty. Y aquí sí ha sido más directo, porque nada más que con poner superhéroes ya me han aparecido la mayoría de los superhéroes que yo buscaba. También de la Marvel, pero solamente he obviado y he cogido los de DC. Y he cogido también otra foto de un niño disfrazado de Batman, que me ha parecido bastante interesante, porque lo curioso de Getty es que no tenía fotos de, sino más fotos aparentemente de particulares o de fotógrafos profesionales relacionados con el tema que yo he seleccionado. Y por último, en Corby, la verdad es que esta búsqueda me ha decepcionado un poco, porque no sé, la única ventaja que le encuentro a Corby es que cuando tú seleccionas una foto tienes la oportunidad de poner la opción buscar más fotos como esta, que a través de ahí puedes ir cerrando un poco más y teniendo más opciones de encontrar la foto que estás buscando, pero en resumen y comparando, Getty es la que mejor se adapta también, porque las necesidades de mi blog no son las necesidades de fotográficas corrientes, ¿no?, sino que es un tema bastante más concreto que pudieran ser otros temas como música o cine o tal. Después he publicado las tres entradas en un solo post. He grabado este podcast que estoy grabando ahora, ¿no?, para colgarlo después y terminar la práctica 3. Esto ha sido todo. Hasta la próxima práctica.